Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos y amigas oyentes del noticiario de Zona Cultura. Bienvenidos todos a este encuentro con el arte, con la cultura, hoy lunes 9 de noviembre de 2020. Vamos a empezar compartiendo, como siempre, esta frase de John Keats que dice: nada es real hasta que se experimenta. Aún un proverbio no lo es hasta que la vida lo haya ilustrado. Con esto, pues, que nos sirva de motivación a todos para empezar esta semana con pie derecho. Póngale entusiasmo en cada una de las actividades que usted realiza. Y recuerde, por favor, cuídese. Si está realizando su trabajito en casa, si tiene que salir, utilice la mascarilla, haga uso del distanciamiento y también lleve consigo el alcohol, el gel, para que pueda utilizarlo y de esa forma, pues, podamos mantenernos sanos. Con esto nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Así damos inicio a una nueva jornada informativa de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en Zona Cultura, en los 100.9 FM y 940 AM. Alex, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. Saludo cordial y fraterno para ustedes, compañeros, en este inicio de semana. Aquí estamos en un nuevo día para iniciar este espacio informativo y actualizarnos con los temas del arte y la cultura. Les deseamos lo mejor para este día lunes 9 de noviembre y aquí les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural dictó webinar sobre Mesa de los Difuntos. Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI presenta de forma presencial la obra El Último Espécimen. Barroco, una propuesta del artista Pablo Ortega de Loja. Se llevará a cabo la 10ª edición del aniversario del mayor evento periodístico del país, Periodismo en Debate, de lunes 9 al sábado 14 de noviembre. La Reina de Quito y su Corte de Honor continuarán en el cargo hasta el año 2021 y ahora presentan el proyecto Quito, deja tu huella por la educación. Iniciamos la semana en nuestro segmento de opinión y de entrevistas nuevamente con la previa de la Galería Nacional Virtual, que esta semana en la edición número 22 dirige sus miradas hasta el oriente ecuatoriano, específicamente hasta Orellana. Hoy conoceremos la vida, obra y trayectoria del maestro Manuel Alejandro Alvarado, quien presenta este miércoles su obra Resiliencia. En nuestro segmento de opinión y entrevista tomaremos contacto con Juan Carlos Freire. Estaremos hablando precisamente por ese trabajo de una de sus obras raíces que le permitió ganar la medalla de CIPAD a la excelencia artesanal. Esta medalla que él obtuvo fue elaborada por Milton Puyo Paxi y la faja de ICAT, la artesana Carmen Orellana. Así que le invitamos a que siga conectado en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana nos acompaña Rodrigo Reynoso, coordinador de la Red Nacional de Desarrollo Urbano Sostenible, con quien conoceremos de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo urbano sostenible que acaba de ser presentado a las autoridades del país. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 9 de noviembre se recuerda la batalla de Camino Real en 1820, fecha decisiva para la independencia de Guaranda. Además, se recuerda la caída del Muro de Berlín como una expresión del triunfo de la libertad individual sobre la tiranía y la opresión. La batalla de Camino Real se dio el 9 de noviembre de 1820, donde las tropas de la corona fueron derrotadas. Fue un paso fundamental dentro del proceso libertador de lo que hoy es el Ecuador. Un día después, es decir, el 10 de noviembre de 1820, Guaranda proclamó su independencia del dominio español. Según la Ley de División Territorial de Colombia, dictada el 25 de junio de 1824, Guaranda pasó a formar parte de la provincia de Pichincha. En el año 1830, después de la separación de la Gran Colombia, Guaranda pasó a formar parte de la provincia del Chimborazo. Esta situación duró hasta el 3 de marzo de 1860, en que García Moreno creó el Cantón Chimbo, patriótica decisión atendiendo las gestiones de distinguidos ciudadanos como Luis Salvador, Francisco Zecaria, José María Cisneros, Doroteo Rodríguez y Miguel Argüello. Guaranda y Chimbo con sus parroquias pasaron a pertenecer a la provincia de Los Ríos. El 23 de abril de 1884, la Convención Nacional creó la provincia de Bolívar, por gestiones de Ángel Polibio y Gabriel Ignacio de Veintimilla. El 15 de mayo del mismo año, se inauguró la provincia como tal. Guaranda desde entonces es la capital de la provincia de Bolívar. Guaranda fue fundada por los españoles en 1571. Pasó a corregimiento de Guaranda en 1702. Fue llevada a Villa Mayor el 11 de noviembre de 1811. Su independencia aconteció el 10 de noviembre de 1820 y se instituyó como cantón el 23 de junio de 1824. Además, en el ámbito internacional, el 9 de noviembre de 1989 fue derribado el Muro de Berlín, construido después de la Segunda Guerra Mundial para separar la parte de Berlín perteneciente a la República Federal de Alemania de la correspondiente a la República Democrática de Alemania. Las obras se iniciaron el 16 de agosto de 1961. 69 personas perdieron la vida al intentar franquearlo a lo largo de los años. El Muro de Berlín fue completado durante la fortificación exhaustiva de las fronteras de la República Federal de Alemania y en menor proporción de otras fronteras occidentales de los países del Pacto de Varsovia. Como el resto de las fronteras del Muro de Berlín, estaba provisto de un sistema muy completo de alambre de espino, fosos, barreras, antitanque, recorridos para patrulla y torres de vigilancia. A principios de la década de 1980, se habían empleado cerca de 1000 perros policía. Este sistema fue extendido en las décadas siguientes. Finalmente, el 9 de noviembre de 1989, cayó el Muro de Berlín, ante la presión popular que hace caso omiso a las medidas de seguridad. Los soldados que custodiaban las entradas se ven desbordados y permiten el paso entre ambos lados libremente. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con la información. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, Zonal 5, el pasado miércoles 4 de noviembre dictó el webinar Mesa de los Difuntos Patrimonio Cultural del Ecuador. Esto con el objetivo de impulsar el proceso de construcción de su plan de salvaguardia y reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. sentencias fueron dictadas por Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena, y las actividades culturales José Villón y Roberto Cuesta. Ellos dieron a conocer los antecedentes de esta manifestación y los cambios que se han visto reflejados en los últimos años. Además, explicaron la forma de cómo se desarrolló esta tradición en el presente año debido a la pandemia. Los elementos que conforman la mesa de difuntos, tanto en el campo de lo material como de lo inmaterial, la convivencia de un ritual culturalmente único en la historia del Ecuador. Si bien es una tradición particularmente representativa de las comunidades de la provincia de Santa Elena, que se da de manera continua a través de generaciones por su trascendencia y presencia en el imaginario colectivo, amerita el reconocimiento dentro de las manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Los referentes identitarios que se han encontrado en los testimonios peninsulares pasan también a pertenecer a todos los que, como seres humanos, se apropian de ella para entretejer la memoria de sus seres queridos y comunicarse con sus ancestros en una experiencia sagrada que da cuenta de la construcción de una perfección del mundo. El webinar dio realce a este particular ritual colectivo con el fin de impulsar y visibilizar el reconocimiento de la mencionada tradición ancestral a nivel local y nacional, como resultado de un proceso de más de 10 años de investigación y gestión en el que se ha logrado elaborar un expediente técnico y que se espera concretar a finales de 2020. Un plan de salvaguardia para garantizar el disfrute y transmisión de esta manifestación en las próximas generaciones y solicitar su reconocimiento oficial como manifestación representativa del patrimonio inmaterial del Ecuador. Del lunes 9 al sábado 14 de noviembre se llevará a cabo la décima edición del Congreso Periodismo en Debate, organizado por el Área de Periodismo del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito, junto a la Universidad UTE y la Federación Nacional de Periodistas, la misma que será en modalidad virtual. Diferentes realidades del mundo, varios expertos de América Latina se juntan para hablar sobre su experiencia como periodistas en tiempos emergentes. El Área de Periodismo del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito, junto con la Universidad UTE y la Federación Nacional de Periodistas, llevarán a cabo la décima edición de aniversario del mayor evento periodístico del país, Periodismo en Debate, de lunes 9 al sábado 14 de noviembre del 2020. Debido a la emergencia mundial por el coronavirus, el Congreso se ejecutará completamente de forma virtual. Este nuevo ciclo de conferencias tiene como tema central el periodismo en tiempos de pandemia, transformación, reinvención, resiliencia y adaptación para la sostenibilidad de la profesión en el futuro. Este Congreso responde a la necesidad de innovar en el ejercicio periodístico en medio de la situación emergente global. El evento busca ser un espacio de discusión para conocer las experiencias de coberturas durante la pandemia en Ecuador y el resto de América Latina. Además, se mostrarán ejemplos sostenibles del emprendimiento mediático y enfrentado crisis profundas en los medios de comunicación tradicionales, así como su abordaje frente a la desinformación y a la infodemia en estos tiempos. Este congreso es dirigido a profesionales del área de la comunicación y el periodismo, expertos en políticas públicas y gestión de riesgos, estudiantes universitarios y de bachillerato, clubes de periodismo de los colegios, comunidad académica y de investigación, interesados en nuevas tecnologías de comunicación y redes sociales, y la comunidad científica y líderes de opinión pública. El décimo Congreso Periodismo en Debate 2020 otorgará de forma gratuita un certificado digital para todos los participantes que se registren en las conferencias y talleres programados para el evento. Las conferencias y los foros se realizarán el lunes 9 al viernes 13 de noviembre, de 8:30 horas a 10 horas y de 17:30 a 19 horas. Los talleres y la clausura será el sábado 14 de noviembre, de 9 a 11 horas. Lola Gómez, fotoperiodista de Austin American Statesman y una de las conferencistas que participará en el congreso, nos invita a participar del mismo. Hola a todos. Mi nombre es Lola Gómez y soy fotoperiodista venezolana-estadounidense que trabaja para el periódico The Austin American Statesman, ubicado en Austin, Texas. Y estaré en el 10º Congreso Internacional Periodismo en Debate, en Ecuador, este próximo noviembre 2020. Los espero. No te pierdas de este congreso, que es totalmente gratuito y será transmitido a través del espacio del hashtag USFQLive. Y que para mayor información e inscripción a los diversos talleres del congreso, puedes encontrar el link en sus páginas de Facebook, que las encuentras como USFQ Periodismo y PER Debate. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, el jueves 5 de noviembre inauguró la exposición virtual barroco del artista Pablo Ortega Salinas. Más detalles conózcalo en los siguientes minutos. Pablo Ortega Salinas es un escultor lojano nacido en 1992. Fue seleccionado en el Fondo de Apoyo a las Artes Plásticas para integrar el Programa de Exposiciones Virtuales 2020. Hasta la actualidad ha participado en más de 30 exposiciones colectivas y cuenta con 5 exposiciones individuales. Durante el acto de inauguración, Diego Naranjo, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, expresó su satisfacción por la ferviente capacidad creadora de los artistas lojanos, pues a pesar de las circunstancias que vive el mundo, jamás paralizaron sus actividades. Pablo Ortega es una de esas nuevas promesas en el mundo del arte que permite ir sosteniendo la trayectoria cultural de Loja. Así que quiero expresar, a nombre de la Casa de la Cultura, la bienvenida a este espacio de presentación, el agradecimiento a quienes nos acompañan para ser partícipes de la presentación de la obra de una de las nuevas promesas de las artes plásticas lojanas, como es Pablo Ortega, y que en representación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrero Núcleo de Loja, entrego a ti, Pablo, nuestro sincero reconocimiento por el trabajo que vienes cumpliendo en diferentes espacios. Te hemos visto en diferentes en varios proyectos de la casa, no solamente como artista, sino inclusive como formador, y eso es importante. La muestra virtual está compuesta por 15 obras, 13 esculturas y 2 dibujos, y divergen de un periodo considerable del tiempo que va desde el año 2012 hasta el actual 2020. Escuchemos a Pablo Ortega. Mi contacto con el arte inicia con el dibujo, con esta experiencia universal que todo niño, llevado por el juego y la curiosidad, experimenta. Quiero mencionar que como artista, cuando uno siente el llamado al arte, creo que siempre estás en busca de inspiración. Siempre uno se está cautivando por la naturaleza, por todo lo que nos rodea a nuestro alrededor. El absorber la técnica para, a través de esto, poder dominar el material y ser justo con una representación del cuerpo. Diego González, artista y docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, dijo sentir un especial apego por las obras del artista, quien lo ha visto evolucionar desde las aulas. Nos enfrentamos a una producción artística cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con unos esfuerzos humanos por manejar la materia, por dotarle de sentido a esa producción inquieta del espíritu. Creo que el trabajo de Pablo está un poco en esa línea de los escultores nuestros que se han dedicado a manejar la arcilla, la cerámica como material fundamental de sus piezas. Yo creo que en esa línea Pablo está llevando adelante un programa, en este caso es el programa suyo, su programa, es un programa que él mismo dice, no difiere de mis colegas, y que está muy bien, tiene muy bien las cosas claras. Si usted quiere conocer más sobre el trabajo de Pablo Ortega Salinas, le invitamos a que visite las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY, la Universidad de Cuenca, su asociación de profesores y la Dirección de Investigación, desde este 12 de noviembre, se presenta el estreno de la obra El Último Espécimen, una producción de Arcat Fábrica de Arte. Esta presentación llega en formato presencial bajo todas las normas de bioseguridad. La Casa de la Cultura de Azuay, junto a la Universidad de Cuenca y la producción ArtCamp, tiene el honor de realizarles una cordial invitación para que asistan a ver su obra de estreno, El Último Espécimen. Esta obra trata sobre un personaje que se encuentra encerrado en su cuarto en un futuro post-apocalíptico, pero no se atreve a salir al mundo, y en esa desesperación es cuando comienza a desarrollar tres personajes que representan su alter ego. Diego Carrasco, director de la obra, nos comenta lo siguiente. Es una obra que tiene un fuerte contenido político, no hay abiertas alusiones a la política. Los textos son muy bellos de las tres obras, es muy poética la obra, pero también muy dura a ratos. Y son cosas que queríamos decir. El objetivo principal es hacer reflexionar a todas las personas de todo lo que está sucediendo actualmente, interpretando diversos temas políticos y controversiales. El aforo máximo de esta obra es de 14 personas por día y cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. A todo el público de Cuenca que nos escucha, van a ser bienvenidos y estamos con funciones hoy, jueves 12, viernes 13 y sábado 14. Las funciones son a las 7 de la noche, el costo es de $10. Vengan a ver a un actor maravilloso como es Pancho Aguirre, en varios papeles, pues que hacen esta obra que son muy complejos, pero que lo resuelve de verdad magistralmente. Este 12, 13 y 14 de noviembre, a las 19 horas, podrán disfrutar de esta maravillosa obra en la Sala Alfonso Carras Veintimilla de la Casa de la Cultura de Azuay. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En Quito. La Fundación Reina de Quito anunció el pasado 5 de noviembre que en este 2020 no se realizará el evento de elección de la nueva soberana, esto por la compleja situación que vive nuestra ciudad por el tema de la pandemia. En su lugar se presentó el proyecto Quito Deja tu Huella por la educación en beneficio de los estudiantes de tercero de bachillerato de la capital. Mediante una rueda de prensa desarrollada este pasado 6 de noviembre, la Fundación Reina de Quito comunicó a la ciudad y al país que el evento para elegir a la nueva soberana de San Francisco de Quito no se desarrollará este año 2020 por la problemática que sufre nuestra ciudad por el tema de la pandemia. Es así que la actual soberana Estefanía Barreno mantendrá su corona hasta el próximo noviembre del año 2021. Luego de varias reuniones entre los organizadores, las candidatas y quienes están al frente de este proceso, se tomó esa decisión, pero en lugar del evento, la actual soberana y su corte de honor continuarán trabajando ahora en un proyecto enfocado que se denomina como Quito Huella por la Educación, un espacio que consiste en entregar herramientas tecnológicas y de conectividad a diferentes estudiantes de tercero de bachillerato de las escuelas fiscales de nuestra capital. Esto como un objetivo de llegar a 350 alumnos que podrían llegar incluso a no graduarse por el tema de la problemática actual del COVID-19. Sofía Arteta, directora de la Fundación Reina de Quito, destacó en sus palabras el cómo se llegó a la resolución final sobre este evento y los procesos nuevos a desarrollarse. La mejor decisión que ha tomado la Fundación Reina de Quito después de varias reuniones con las chicas, de varias reuniones en directorio, de consultas con personas externas a la Fundación, hemos decidido hacer una prórroga, una año más. Esto quiere decir que Estefanía Barreno, reina de San Francisco de Quito, se queda hasta noviembre del 2021. De igual manera, Diana Chiribaba como virreina, Dayana Quevedo como señorita confraternidad, Demi Recalde como señorita simpatía y Ana Cristina Rea como señorita amistad. Ellos están de acuerdo, han tomado nuevamente el reto de trabajar en la Fundación Reina de Quito con los nuevos proyectos hasta el 2021 y eso nos alegra muchísimo. Creemos que esta decisión además es importante porque nos tenemos que cuidar. La pandemia no se ha terminado y creemos que era importante tener la seguridad para las futuras candidatas a este año, sus familias y la ciudadanía en general. Este es el enfoque con el cual se trabajará en lo que resta del año 2020 y el venidero 2021, bajo un proceso que sirva a jóvenes que están en proceso de graduarse. Es un proyecto que se llama Quito Deja Tu Huella en Educación y lo que tratamos es un objetivo muy específico. Es entregar mínimo 350 tablets con su chip de conexión a 350 estudiantes que están en sexto curso y que están dejando sus estudios por no tener estas herramientas. La Fundación Reina de Quito y quienes la integran hablan de un año de promesas, de nuevos rumbos positivos para su organización y para la ciudad. Buscan entonces con estos procesos apoyar a quienes están en situación de vulnerabilidad en nuestra ciudad. La actual soberana 2019-2020 de Quito, Estefanía Barreno, resaltó el trabajo que han realizado hasta el momento y ahora el enfoque que presentan con este proyecto. Bueno, quiero invitarles a un evento hermoso que se viene este 28 de noviembre. Realizaremos una radiotón desde las 12 hasta las 7 de la noche. Todo suma y recuerden que todo es por una buena causa. Todo esto será recaudado para nuestro nuevo proyecto de Quito Deja Tu Huella por la Educación. Nos vemos este 28 de noviembre. Diana Chiriboga, virreina de San Francisco de Quito, nos comenta en detalle cómo van a desarrollar este programa en la continuación de lo que se cataloga como labor social. Para mí es un honor volver a hacer un año de labor social junto a Steffi y a todas las chicas. La verdad, la fundación está aquí para ayudar específicamente a la gente que más necesita y especialmente en estos momentos de la pandemia que está siendo súper complicado para la ciudad. Y el proyecto va a ser en base que vamos a dar 350 laptops para los estudiantes, que muchos de los estudiantes han dejado de estudiar, obviamente porque los recursos no los han podido dar. Y vamos a trabajar con el Ministerio de Educación. La señorita simpatía de nuestra capital, Demi Recalde, nos comenta cómo han analizado la realidad de los jóvenes en medio de la pandemia y cómo esta problemática les aleja de sus estudios, perjudica su vida social y principalmente los temas académicos. En esta ocasión me encuentro muy honrada y muy emocionada por este nuevo reto que vamos a tomar, porque es una nueva implementación de un nuevo proyecto y vamos a todas colaborar porque es importante la educación en el país. La educación nos hace libres y es algo que es necesario porque mucha gente, por esta pandemia que estamos viviendo, ha dejado de estudiar, ha dejado de motivarse por salir adelante, por problemas económicos, por incluso problemas que no han tenido alimentación en su casa. Entonces, esto es para quitarles un problema más a estos niños que no tienen la culpa. Y así Quito no tendrá la elección de la reina de San Francisco en este año 2020, pero en su lugar la reina y su corte de honor desarrollarán el proyecto Quito Deja Tu Huella por la Educación, con una radiotón que se desarrollará este próximo 28 de noviembre y a la que todos estamos invitados. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en coproducción con Dadao Nada, presentan La Casa de los Crímenes, una obra de teatro inmersiva e interactiva en la que podrás convertirte en un investigador de un misterioso crimen. Pon a prueba tu memoria, busca pistas y encuentra al culpable. Viernes, sábados y domingos, a partir del 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre. 3 recorridos diarios. Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada, $12. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias. Aforo limitado a 15 personas por recorrido. Más información en las redes sociales de Dada o Nada en Facebook o Instagram. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Y nos vamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Gracias a todos ustedes por seguir en compañía de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Les invitamos, como siempre, también a conectarse diariamente con las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, además de seguirnos a través de estas frecuencias. Nos vamos ya de inmediato con nuestro compañero Alex Mora, quien estará junto a Manuel Alejandro Alvarado, artista que vendrá desde el núcleo de Orellana para realizar la siguiente exposición virtual en la página www.galerianacionalvirtual.gob.es. Adelante, Alex. Es momento de conocer a nuestro invitado. Son sus verdes en el horizonte, corren ríos en tu inmensidad. Bien, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos la mañana de este día lunes nuevamente aquí en el segmento de opinión y de entrevistas, iniciando este espacio con la previa de la Galería Nacional Virtual, que ustedes la conocen, se lo desarrolla cada miércoles y aquí les presentamos siempre el perfil, la vida, la trayectoria, las obras, el significado de cada obra que se la presenta, como decimos, en este espacio que lo desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya desde aproximadamente el mes de abril, cuando empezó esta problemática de la pandemia. Y los museos se trasladan hasta las plataformas virtuales, los medios digitales. Vamos a hablar hoy sobre el artista Manuel Alvarado y su exposición que se denomina como Resiliencia. Les presentamos la hoja de vida, la trayectoria de nuestro invitado antes de darle el paso. Él es Manuel Alejandro Alvarado Ron, nace en la ciudad de San Francisco de Orellana para el año de 1985. Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad Central y obtuvo el título de licenciado en Artes precisamente. Participó en el seminario El Muralismo Mexicano y su Influencia en Ecuador e Iberoamérica en la ciudad de Quito en el año 2010. Su experiencia artística se desenvuelve actualmente como instructor de taller permanente Omagua del canto coral ejecutado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos y más detalles lo vamos a conversar a lo largo de estos minutos, como decimos amigos y amigas, con el artista Manuel Alvarado, el invitado de la exposición número 22, la 22ª Galería Nacional Virtual, en este caso nuevamente, que el artista llega desde Orellana para contarnos todo su trabajo. Manolo, muchas gracias por estos minutos que usted nos Manuel, perdón, gracias por estos minutos que usted nos dedica acá a nosotros y al público. Empecemos por ahí, ¿de dónde nace ese gusto suyo particular por la plástica? Buenos días y bienvenido. ¿Cómo están? Sí, me conocen más como Manolo, ¿no? Mi seudónimo artístico. Bueno, esta oportunidad ha sido excelente para presentar un poco a los artistas que están un tanto trabajando de forma escondida acá en la Amazonía, pero ha sido satisfactorio poder presentar mis obras a través de esta plataforma y mi gusto por la plástica surge desde muy pequeño, ¿no? Siempre uno tiene esas iniciativas del dibujo, de la pintura, hasta que se va un poco perfeccionando en la juventud, y es cuando sale la parte rebelde del joven, ¿no? Y eso es lo que me provocó involucrarme en el arte. Claro, ese gusto particular, decimos, por la plástica, por la pintura, por el dibujo. Muchos nos han dicho, Manolo, trasladamos esta pregunta a usted, que empezó con una influencia de los padres al comprar tal vez los primeros pinceles, al comprarle un cuadro de una tabla de dibujo. En su caso, ¿cómo fue ese inicio desde lo más corto que tenía desde su carrera hasta lo que usted ha llegado ahora? Sí, esa iniciativa fue cuando era niño, ¿no? No habían los cuadernos de dibujo todavía, bueno, yo no tenía, ¿no? Y yo veía a mi papá que tenía unos libros y al final de la página, siempre de los libros hay unas hojas en blanco al inicio, y yo dibujaba mucho ahí, dibujaba cosas de mi pensamiento. Me acuerdo que eran unos trenes y árboles y cosas así. Entonces mis papás, al ver esto, me compraron el primer blog de dibujo. Y eso fue unos inicios. Luego yo estoy aquí en la Amazonía, al ver el paisaje, al ver las raíces. Mi abuelo también, él es como escultor en madera. Y al ver todos estos trabajos me llené bastante de esa emoción artística, ¿no? Claro, ¿cuál sería la inspiración, los hechos que tal vez han suscitado cada uno de sus cuadros o sus últimas exposiciones, Manolo? Porque hemos hablado con quienes desde diferentes zonas del país nos han contado. Por ejemplo, en la vigésima primera exposición hablábamos con el artista Marvin, que él nos decía se inspiró en el terremoto de lo que fue este hecho trágico de nuestro país del año 2016. En su caso, la inspiración viene también desde esa zona maravillosa que es la Amazonía ecuatoriana, Manolo. Así es. Tuve la oportunidad después de la juventud ir a estudiar en la Facultad de Bellas Artes. Era un sueño llegar allá. Y cuando me matricularon fue algo fantástico y comencé a meterle todas las ganas en el arte, descubrí muchas cosas, ¿no? Y a lo largo de esta preparación fui conociendo muchos artistas que influenciaron mi obra, y de a poco fue llenándose ese concepto, ¿no? No solo paisajístico de la Amazonía, sino que también mi obra es un poco social, así es, pero el fuerte es el rescate de las etnias de aquí, de las etnias de la Amazonía, el paisaje, la flora, la fauna, llevándolo un poco a la parte no tan solo decorativa, sino como una denuncia de los pueblos solitarios acá, de los pueblos oprimidos, llamémoslo así, porque es una realidad que se vive acá, cómo mueren lanceados. Alguna de mis obras, una serie, la llamo Lanceados, y es como que recopila una masacre de todos estos pueblos, ¿no? Y eso me ha llamado bastante la atención. Cojo bastante lo que es la figura humana y también la mezclo con lo que es el paisaje, las raíces, los bejucos de aquí de la Amazonía. Y en eso más o menos tengo centrada la obra. Perfecto. La respuesta del público, Manolo, porque cuando hemos acompañado las diferentes exposiciones de los maestros, antes de forma presencial, ahora también con los comentarios que observamos del público virtualmente, siempre llegan diferentes criterios, como es normal, cada uno se arma su visión de las obras, pero llegan comentarios hacia ustedes sobre el retrato de la Amazonía, sobre la defensa de la naturaleza, sobre un mensaje particular, una lucha social. En su caso, Manolo, ¿qué respuesta le ha dado el público? ¿Qué comentarios le han dejado? Una respuesta, creo yo, bastante satisfactoria, digámoslo así, porque como le digo, yo quiero que mi obra no sea simplemente decorativa, con un paisaje bonito, sino que haya una denuncia. Y en las oportunidades que he tenido de exponer en algunas bienales también, la obra ha sido bastante, bastante acogida, bastante reflexiva. Me gusta bastante confrontar a través de la imagen, dar a entender a la gente las realidades y un poco los mitos y un poco las cosas que no conocemos de acá, de esta parte amazónica. Entonces, un poco el artista está para ver donde nadie ve y resaltarlo y sacarlo al ojo humano, ¿no? a poetizar sobre lo que no está poetizado, sobre lo que está muchas veces echado de menos, ¿no? El artista realza eso para poetizar. Perfecto, nos vamos a internar ya directamente lo que será esta exposición, amigos, que la tendremos este día miércoles a través de todas nuestras plataformas virtuales, el Facebook, en la fanpage de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el YouTube, en las transmisiones en vivo, en la página web oficial de la galería, y aquí en nuestras dos frecuencias, en la 100.9 FM y 940 en AM. Manuel, decimos que vamos a enfocarnos ya en el trabajo directamente de esta exposición y partimos desde el nombre. ¿Por qué le escogieron como Resiliencia? Resiliencia es una forma de, como dice, de resistir un poco, de mostrar esa inconformidad, ante una avalancha de un mundo modernista que está oprimido. O sea, aquí en la selva vivimos una realidad que es el desarrollo industrial, petrolero, etcétera, etcétera. Parece tal vez un tema redundante, pero si no se lo encara, vamos a quedar como simples observadores nada más y como cómplices. Entonces el artista está para eso, para denunciar, y por eso este nombre, ¿no? Para oponer a través de la obra, oponerse a través de las obras de arte y dar una reflexión. Sí, es muy interesante su trabajo, Manuel, de lo que hemos observado, de lo que estamos observando, además, a través de la página web de la Casa de la Cultura, donde ya también tenemos sus obras en la previa de esta exposición. Y una obra que nos llamó la atención y queremos contarle al público es una mujer Waurani, de la cultura Waurani, que cubre su nariz con una hoja en forma de mascarilla. Obviamente todos lo entendemos con lo que está pasando con la situación actual del planeta entero, del Ecuador, en medio de esto también, la situación de la pandemia. Y usted, retratando con este dibujo, que a nuestro criterio se ve maravilloso, con esta mujer Waurani, en la hoja de lo que representa también la selva, la Amazonía, y este símbolo también de cuidado, de protección de lo que está pasando actualmente con esta pandemia, Manuel. Así es, esta obra fue ganadora de un concurso amazónico, a nivel amazónico, y se llevó el primer puesto, bueno, gracias a Dios. Y bueno, lo que quiero representar la obra se llama Yo me curo con la tierra. Yo me curo con la tierra, quiero representar a la belleza, bueno, un personaje de la cultura Waurani. Ella se está cubriendo con sus manos, con una hoja, se está tapando la boca en estos casos. Estoy haciendo un referente a cómo ellos combaten esta epidemia. He conversado con mucha gente de las culturas de aquí de la ribera del río Napo y dice que ellos han sido también contagiados con este caso, con esta epidemia, pero ellos a través de sus raíces, sus hojas, de su pensamiento, de su cosmovisión, han sabido combatir esto. Incluso han creado un poco de remedios ahí entre sus costumbres, no todo lo que los ancestros les han enseñado. Entonces, se me vino a la imagen esto, yo me curo con la tierra. Esta mujer se está tapando la boca con una hoja en especial y también está atada con su cultura, con su cosmovisión en las manos, con una pequeña cadena, un símbolo ahí, y de las hojas vierte agua, ¿no? Agua purificadora, agua de la tierra, agua de los ríos y todo eso. Perfecto. Amigos y amigas del Espacio Informativo Zona Cultura, queremos recordarles que estamos esta mañana vía telefónica junto a Manuel Alejandro Alvarado Ron. Él es el encargado de presentarnos su obra Resiliencia este próximo miércoles, en una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Manuel, seguimos conversando sobre este trabajo suyo. Decimos que esto también retrata, de su última respuesta, retrata una realidad que ustedes la tienen allá en la Amazonía, el entender que son mundos diferentes, pero que todos merecen los mismos derechos, tienen los mismos deberes, los mismos derechos, como en las grandes ciudades. En el caso de lo que usted nos menciona, ¿no? La pandemia ha llegado también a las comunidades y allá se los ha tratado de diferente manera. Eso también es como un mensaje de dejarlo con ustedes a través de la pintura hacia el gobierno, hacia las autoridades. Así es. Es un mensaje que está latente siempre y el artista siempre está hincando en la llaga ahí donde duele, donde nos llama la atención a través de la pintura, a través de la escultura, a través de la música. Y bueno, también tengo la oportunidad soy compositor musical y entonces cuando me adentro dentro de mi taller, bueno, creo canciones también para cada uno de mis cuadros que tengan vida, ¿no? Si un cuadro no tiene eso, no me hace latir a mí, no me hace pensar, creo que no va a hacerle pensar tampoco ni va a hacerle vivir al espectador. Entonces yo trato de que el cuadro tenga esa vida, ¿no? Ese empuje. Perfecto. Queremos recordar además que el trabajo del maestro que nos acompaña esta mañana, Manuel Alvarado, amigos, ha participado, recibió la mención de honor en el Salón Nacional de Dibujo de la Casa de la Cultura de Chimborazo, el segundo puesto del quinto concurso de teatro intercolegial representando al Colegio Santiago de Quito del año 2018, y además usted miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, acá en Quito. Y para esto, con estos detalles, Manuel, que usted nos comente su criterio sobre la Galería Nacional Virtual. Llevamos ya con esta la edición número 22. ¿Qué ha podido observar usted? ¿Qué ha disfrutado de la misma y qué criterio tiene? Bueno, esto es una muestra de que el arte no se detiene y que las administraciones han sabido sacarle ventaja a estos tiempos difíciles y mediante estas plataformas virtuales exponer obras y llenarse de estas obras. Yo creo que es un excelente avance, una excelente respuesta a que podemos mostrar que podemos buscarle mil formas para solucionar los problemas. Y viendo muchas obras de artistas, grandes artistas, me ha influenciado bastante, me ha llenado bastante las ganas de seguir trabajando, seguir pintando, ver el color, la proporción, ver la creatividad, porque cada quien es un mundo y uno se deleita viendo tanta creatividad, tanta maestría en los compañeros artistas, ¿no? Y la Casa de la Cultura lo ha hecho siempre. Yo me acuerdo cuando era estudiante, siempre corría a los museos en la Casa de la Cultura a ver los grandes maestros y me deleitaba, iba a aprender de ellos, tuve la oportunidad de conocerlos. Pero hoy los vemos a través de las plataformas virtuales y es una forma de llegar, yo creo que mucho más, porque todos estamos conectados en este mundo de las redes sociales, del teléfono y en la comunidad de nuestro hogar. Disfrutar del arte es bastante satisfactorio. Ahora que todo se normaliza, Dios quiera, para ver ya las obras en vivo y en directo sería una buena oportunidad, que es algo súper, súper importante, ¿no? Ver la obra en la realidad. Por supuesto, muy interesante lo que usted nos está contando, sus criterios además, Manuel, sobre este trabajo que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes como artistas que son quienes engalanan esta galería, valga la redundancia, y hay que decir que cada uno ha llegado desde diferentes espacios, ¿no? Desde la sierra, desde la costa, desde el oriente, desde Galápagos y desde diferentes rincones, trayéndonos sus obras, trasladándolo, como decía el presidente Camilo Restrepo, desde saliendo de sus provincias, de sus zonas, hasta lo nacional y con estos medios virtuales a gente que puede entregar un criterio desde cualquier parte del mundo, Manuel. Así es, el Ecuador es rico en pensamiento, es rico en naturaleza y rico en artistas. Y como podemos ver aquí a través de estas exposiciones virtuales, vemos que hay diferentes artistas ahí en la sierra. No he podido apreciar mucho con artistas de la sierra, pero veo grandes obras de Galápagos, veíamos también maestros de aquí, de la Amazonía, de la costa. Entonces todo esto nos une como artistas, nos une como artistas plásticos. Y yo creo que esto se ha sembrado unas bases para futuros proyectos en donde las artes plásticas cojan fuerte y las artes en general, ¿no? Y la Casa de la Cultura ha hecho un papel muy importante al fomentar ya estas bases de unidad en todas las regiones, para los artistas y para los artistas plásticos en general, ¿no? Específico. Perfecto. Manuel, estamos ya cerrando lo que será, estamos cerrando esta entrevista especial que hemos tenido con usted, acercándonos más a su trabajo, hacia la plástica, hacia ese gusto particular por estos cuadros, del mensaje de los mismos, su comentario sobre la Galería Nacional y todos estos detalles. No queríamos dejar de lado esta parte que usted también ya de paso nos comentaba, el gusto suyo por la música. Usted es compositor y creador de la canción Coca, vive lo que nosotros la poníamos al inicio de esta entrevista precisamente. No sé si a capela le molestamos un poco que nos deje con este tema también ya en la despedida, Manuel, por favor. Sí, y dice así más o menos la canción. Son tus verdes en el horizonte, corren ríos en tu inmensidad, son tus aves en el viento, eres manantial fluyendo, linda tierra, te amo de verdad. Los misterios que encierran tus selvas, la huella indomable del jaguar. Caminando, voy sintiendo de su lluvia que refresca, tierra de progreso, somos más. Así es. Y bueno, y sigue mucho más, pero ese es el pedacito que les puedo compartir. Perfecto. Gracias, Manuel, porque como decíamos, siempre nos gusta destacar todos esos trabajos que ustedes tienen y no solo que el público sepa desde la parte de lo que es la plástica, que obviamente es el enfoque principal, pero ustedes tienen otro tipo de arte que también que es digno de destacar y en su caso, como decíamos, con la música. Amigos y amigas, cerramos entonces estos minutos que hemos compartido este día lunes con el artista Manuel Alejandro Alvarado. Él es el expositor de este día miércoles en la Galería Nacional Virtual de nuestra institución y su obra se denomina como Resiliencia. Manuel, de su parte también la invitación entonces para el público para conectarnos todos este día miércoles a partir de las 7 de la noche. Ok, sí, muchas gracias. Les invito para que este miércoles formen parte de esta exposición, un trabajo que ha sido de años y últimamente también desde el 2020 tengo una producción también nueva de obras y espero que sea su deleite. Y gracias por esta oportunidad, gracias por este espacio de mostrar nuestra obra. Esos son los regalos más grandes para el artista. Perfecto, gracias a usted. Ha estado con nosotros esta mañana de día lunes, amigos, Manuel Alejandro Alvarado Ron, quien presenta Resiliencia en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y todos estaremos prestos para conectarnos entonces este día miércoles a partir de las 7 de la noche. Manuel, le mandamos un fuerte abrazo, que tenga un excelente resto de día y que pase muy bien. Nos despedimos. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. Mañana el noticiario de Zona Cultura se traslada hasta la ciudad de Cuenca para conversar con Juan Carlos Freire, el orfebre, que precisamente es la persona que se vincula con todos esos metales que le han permitido alzarse con la medalla de CIPAD. Un personaje que ha mencionado que ahora, pues si bien es cierto, tiene una medalla, pero también una gran responsabilidad de poder seguir trabajando y realizando, manteniendo esta tradición que la adquirió de su padre. Bienvenido a usted, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Laura? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación para esta entrevista. Bueno, ¿qué le parece si nos cuenta a nosotros también cómo nació esa pasión por los metales? Tengo entendido que usted desde muy pequeño ya estaba en el taller de su padre para dar forma a algunos materiales. Sí, pues bueno, les cuento un poquito de la historia. Desde niño estaba ya en contacto con el tema de la orfebrería, de las joyas, molestándole a mi papá un poco en el taller, él enseñándome desde temprana edad. Entonces ya vengo conociendo esto desde prácticamente desde niño. Entonces después, con el pasar del tiempo, entro a la facultad de diseño y dentro de eso conozco ya nuevos conceptos, cosas que me van a vincular mucho más con el diseño de joyas y la experimentación, que es lo que más se ha basado en mi trabajo. Y con eso prácticamente comienzo a sacar líneas mucho más, se podría decir, como diseño de autor que un diseño más clásico. Ahora, usted acaba de mencionar algo que dice: en la universidad aprendí nuevas técnicas. ¿Cómo fue ese proceso? Si bien es cierto, usted lo aprendió de su padre, quizá de forma artesanal, pero ya entra la academia. ¿Cómo fue ese vínculo? Claro, el vínculo ya con la universidad fue una cosa mucho más conceptual. Ahí aprendí bastante temas ya de concepto mismo, porque el tema práctico de más o menos dominar este juego con los metales lo realizaba en casa aquí con mi papá, que es el que me ha inculcado todo esto. Pero ya en la universidad, con grandes maestros que he tenido, pude conocer ya temas conceptuales, ya cosas netamente de diseño, tener nueva visión de la joyería. Y después, externamente a la universidad, tuve grandes maestros también, como es Gonzalo Arias, Freddy Uday, también son diseñadores artesanos en temas de joyería, y pues han sido unos grandes maestros también para mí. Bueno, cuando uno busca información respecto de todo este trabajo que lo han sabido sobrellevar algunos maestros en la ciudad de Cuenca, usted con ese nuevo conocimiento de decir, bueno, tengo una gran responsabilidad de continuar con esto. ¿Quiere decir eso que usted continúa poniéndose la camiseta, no la deja a un lado? No, prácticamente ahora estamos de lleno dentro de lo que es el diseño de joyas, estamos metidos de lleno buscando, planteándonos objetivos bastante grandes. Queremos no solamente exponer aquí en Cuenca o dentro del país, sino también queremos buscar oportunidades en museos internacionales. Creo que la oportunidad que se nos ha dado ahora con este reconocimiento nos puede abrir muchísimas puertas. Entonces eso nos lleva a tener objetivos mucho más grandes y, como decía, una responsabilidad enorme. Una responsabilidad enorme en cuestiones de ponernos la camiseta, sudarla, luchar, siempre estar creativos, que es lo más importante, y pues queriendo dar unas sorpresas aquí a corto plazo. Bueno, ¿qué nos puede contar usted de historia de la orfebrería en la ciudad de Cuenca? Bueno, como historia, se conoce que esta ciudad es una ciudad netamente artesanal y ha habido grandes maestros que han estado siempre vinculados con el tema de la joyería y también entra un tema bastante, se podría decir, religioso, porque hace muchos años se realizaban los objetos para acompañar pases de niño en oro, que eran objetos grandes, pesados, costaban muchísimo dinero. Entonces los orfebres de esa época, se podría decir, tal vez de nuestros abuelos, ya tenían un trabajo bastante grande y sin la tecnología que contamos ahora, y siempre se ha mantenido eso en esta ciudad, a pesar de que al parecer se podría decir que el tema de la joyería no está tan fuerte como hace años, y es algo que aparentemente podría verse que desaparece un poco. Entonces queremos nosotros también no dejar que eso pase, rescatarlo, mantenernos, tratar de enseñar a mucha más gente. Justamente yo trabajo en un programa municipal como docente de diseño, un programa que se llama Escuela Taller, y ahí tratar de este mundo del diseño, de la creatividad, de la imaginación, siga manteniéndose, siga recreando artesanos para igual crear emprendimientos, que la gente tenga su taller. Entonces tratamos de tener ese vínculo con la gente. Juan Carlos Freire ha sido una persona que siempre estuvo tratando de buscar espacio, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel internacional, de ahí que pudo llegar hasta el Centro Interamericano de Artesanía y de Artes Populares. Después, pues, siguió buscando la posibilidad de presentar su trabajo, pero como que en un momento decayó ese entusiasmo y fueron los amigos, la familia, quien le dijo, tienes que presentar tu trabajo. ¿Cómo se llamó la obra con la cual usted participó y se alzó con ese premio? Las piezas de joyería con las que participé se llaman, la colección se llama Raíces. Es una técnica con la que, o mejor dicho, es un concepto con el que he venido ya trabajando un tiempo, teniéndole bastante fe a este tipo de joyas que he realizado. Entonces, esto es una mezcla de materiales, tiene madera, plata, vidrio, y se mezclan las texturas, los colores, siempre respetando el material natural, que sería la madera, respetando su textura, su forma, sin manipularlo. Entonces con eso se logra tener una pieza única, porque al respetar el material, tenemos un pedacito de madera que aparentemente puede ser insignificante, pero poniéndole un concepto bastante fuerte de diseño, teniendo esa conexión entre la naturaleza, entre la parte de lo que es la plata, ese concepto de lo que se enraiza, las raíces que salen desde la tierra y se toman la madera. Entonces todo eso genera una armonía bastante interesante, que es lo que nos ha dado este premio. Bueno, el concepto realmente de irse hacia la naturaleza, de todo lo que la Pachamama nos puede proveer, ese nexo con el ser humano, ¿hasta dónde quiere llegar en este caso el mensaje a través de esta obra Raíces, Juan Carlos Freire? Bueno, el mensaje que se quiere dar es el respetar. El respetar, nosotros al tomar un pedazo no es que estamos talando un árbol ni nada, sino simplemente cogemos pedazos que están en el piso, entonces que, como le decía, aparentemente no tienen ningún significado, pero les potenciamos su presencia y le damos un nuevo significado. Entonces nuestro mensaje es el del respeto a la naturaleza, el respeto y la armonía que esta nos da, porque estos pedacitos de madera son como una huella digital, son únicos, no se va a repetir nunca más. Entonces el mensaje que queremos dar, como digo, es netamente el del respeto a la naturaleza. Esas grietas que podemos ver en la madera, ¿cuál es su significado? Las grietas. Sí, de la madera. Sí. Bueno, las grietas de la madera, como le digo, es el no tocar el pedazo de la madera, sino tenerlo tal cual como es. Y esas grietas nos hablan mucho sobre el paso del tiempo, entonces, porque ese tipo de madera, prácticamente todo tiene su historia, tiene su tiempo, tiene muchísimos cuentos, mucha sabiduría. Entonces nosotros lo que estamos dando ahí es hablando sobre el paso del tiempo que nos habla que nos da la madera. ¿Qué tipo de madera es? ¿Qué tipo de madera es? Es corteza de madera. Como le digo, la corteza no es el núcleo del árbol, de la madera, sino es como decir la cáscara que nos encontramos, que podemos ver que no está siendo parte ya de la vida de un árbol. Entonces es respetando bastante eso. Perfecto, las personas que de pronto desean conocer más sobre su trabajo, sobre esta obra que le permitió alzarse el premio de CIPAD, ¿dónde la pueden observar? Ya, bueno, para las personas que están en la ciudad de Cuenca y las que nos visitan, el conjunto se está exhibiendo en el Museo del CIDAD, sino por las redes sociales, igual nos pueden contactar como freire.joya en el Instagram o Juan Carlos Freire igual en el Facebook o en el Instagram. Ahora, ¿cuáles son los mayores desafíos para Juan Carlos Freire? Los mayores desafíos, bueno, es, como les decía, tener una entrada a nivel internacional, tener acogida. La verdad es que ha sido un año bastante atípico, con muchísimos altibajos. Tener el apoyo de la ciudad, de la gente, prácticamente de nuestros compradores, de nuestros clientes. Entonces, creo que nos toca luchar contra muchas cosas nuevas, cosas que tal vez no sabemos cómo está nuestro futuro, pero la cuestión es llegar al mercado internacional. Bueno, con esa mirada que usted tiene hacia lo internacional, ¿cuáles han sido los comentarios internacionales que usted ha tenido en su trabajo cuando ha participado, por ejemplo, en la UNESCO? En la participación de que tuve hace un par de años con unas piezas justamente para un concurso de la UNESCO, tuvo una buena acogida las joyas, pero claro, obviamente hay artesanos también que tienen muchísimas habilidades y si no mal recuerdo ganó alguien de Quito. Entonces, pero según las ventas que hemos tenido, según los comentarios, hay muchísima gente de Norteamérica o de Europa, que son las personas que más se acercan al tipo de diseño que tenemos. Alguna vez tuve la oportunidad hace unos años de exponer en Chile, entonces bueno, también tuvo bastante acogida este tipo de diseño ya. Ahora, bueno, también se expuso algunas piezas mías en la embajada de Ecuador allá en Chile, y estamos pendientes ahora con este premio que se pudo lograr, a ver si es que nos pueden ayudar a que esto se exponga en distintos lugares alrededor del mundo. Ahora, Juan Carlos, coméntenos usted, el conjunto Raíces, ¿cómo lo mira? ¿Como artesanía o como arte? Bueno, estas son unas piezas bastante artísticas. Son unas piezas bastante artísticas y lo que, bueno, y dentro de eso está el tema de lo que es el hecho a mano, de lo que viene la artesanía y las técnicas que se pudieron utilizar. Entonces, yo en lo personal lo veo como una pieza bastante artística. Una pieza artística que ustedes, amigos y amigas, ya saben, la pueden observar en CIPAD o a través de las redes sociales para que conozcan el uso del material, las técnicas que también ha utilizado. Y a propósito de eso, para finalizar, ¿cuál es la técnica que utilizó en Raíces? La técnica que se utilizó en Raíces fue una técnica de vaciado. Una técnica de vaciado que bueno, así se llama, y después del engastado ya viene toda la parte manual, que es la forma de hecho a mano. Pudimos doblar el vidrio porque el vidrio nos viene como en placas rectas, entonces pudimos doblar el vidrio con técnicas de fuego. Bueno, queremos agradecer la participación en el noticiario de Zona Cultura de Juan Carlos Freire, un orfebre que ganó un premio con la convocatoria que realizó CIPAD para premiar a la artesanía americana. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Materialización del espíritu. Exposición virtual de Antonio Romolerux en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se pierda esta exposición, que trae consigo la técnica de fundición de papel hecho a mano de fibras de abacá con cobre, grabado al agua fuerte, agua tinta y soldado con suelda de plata en grandes formatos. El jueves 12 de noviembre a las 7 de la noche, a través de las plataformas digitales Radios 100.9 FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Materialización del espíritu. CCE en tu casa. Dibujando la geografía de la patria. Fue un grito cruel, una siniestra luz de adentro. ¿Gozas de una buena lectura con temas actuales y de interés? En Casa Palabras, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha priorizado la promoción de los artistas y gestores culturales en nuestros medios de comunicación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está viva y altiva. Hashtag CCE en tu casa. Presentamos un selecto. En la actualidad, creemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene el papel de... Lo alto del silencio. Todo esto y mucho más es lo que te ofrece Casa Palabras. Encuéntranos en las redes sociales de la Casa de la Cultura. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. El pasado 20 de octubre, a través de un foro virtual, se llevó a cabo la presentación de la Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Urbano Sostenible. Esta es una herramienta impulsada por el Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles implementado por la Cooperación Técnica Alemana. ¿De qué nos sirve? ¿Qué contiene? ¿Y cómo se aplica? Lo conversamos esta mañana junto a nuestro invitado, Rodrigo Reynoso, coordinador de la Red Nacional de Desarrollo Urbano Sostenible. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias de parte de la red y gracias, un cordial saludo. Sí, efectivamente, el día 21 de octubre se hizo el lanzamiento de esta agenda, diríamos, de esta carta de navegación para el fortalecimiento de las capacidades en el camino del desarrollo urbano sostenible. Háblenos sobre este trabajo. ¿Qué es la estrategia de fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo urbano sostenible? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, en realidad todos conocemos y sabemos que las ciudades también se piensan, se diseñan y se planifican. Y para pensar las ciudades un poco en perspectiva de garantizar el desarrollo de todos y todas los habitantes, es necesario planificarlo, es necesario saber los problemas que existen en nuestras ciudades. Y para eso se necesitan capacidades de parte de los actores. ¿Qué capacidades? Conocimientos. Es decir, necesitamos ser capaces de vislumbrar estos problemas, capacidades también técnicas y también capacidades operativas, ¿no? Capacidades de movilización, de participación e involucramiento de los ciudadanos, ¿no? En el proceso de planificación del desarrollo urbano sostenible. Esto es un poco, esta estrategia está pensada en dos grandes públicos. En la primera, considerando que la administración de las ciudades es competencia de los municipios, está enfocado en algunas temáticas, variadas temáticas, uh-huh. En torno a los gobiernos locales y en los ciudadanos. Y este trabajo, como conocemos, es impulsado por la Cooperación Técnica Alemana, por encargo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo del Gobierno Federal de Alemania. En esa medida, ¿qué rol cumplió Ecuador en la construcción de esta estrategia? ¿O más bien tenemos el escenario en el cual Ecuador está receptando esta estrategia? En este proceso de fortalecimiento de capacidades, efectivamente, se ha necesitado un equipo impulsor y en eso apoyado en la cooperación técnica, es más, una cooperación técnica de parte de la cooperación técnica alemana, valga la redundancia, y Ecuador a través de sus respectivos ministerios, a través de la asociación de municipalidades y a través de todas las de muchísimas instituciones de educación superior, especialmente de algunas facultades vinculadas con temas de arquitectura y otras facultades enfocadas en temas de medio ambiente y otras en diversas áreas han ido, diríamos, articulando este trabajo que ha llevado más o menos desde el 2017, 18, 19, 20, más o menos 4 años de este proceso de construcción que se ha ido configurando. Nosotros como Red Nacional de Desarrollo Urbano Sostenible somos parte de este proceso de fortalecimiento de capacidades porque nos dábamos cuenta que nuestros territorios, actualmente yo pertenezco a la Red de Desarrollo Urbano Sostenible de Cotopaxi, nos hemos dado cuenta que en los territorios no existía una articulación sostenida, diríamos, sí habían procesos de articulación, pero sostenida entre la academia, los gobiernos locales y los actores, ¿no? Los actores sociales. Esto es, diríamos, el mayor desafío con lo que nació la red y en la que está trabajando. Entonces, creeríamos que la participación activa de todos los actores no ha sido únicamente una actitud pasiva, es necesariamente, estas problemáticas son globales, porque pertenecen a varios acuerdos que el Estado ecuatoriano ha asumido, ¿no? Como el Acuerdo de París y la Agenda Hábitat. Coordinador, ahora, este tipo de trabajo, esta estrategia, ¿cuál será el camino que tomará una vez que ya en efecto les ha tomado el tiempo para poderlo desarrollar, trabajarlo, y ahora ya lo presentan, está terminado. ¿Qué pasará con esto? Bueno, ahorita el principal proceso que estamos haciendo es un levantamiento ya de la mayor cantidad de oferta que existe sobre estos temas, porque lo más importante no es, como diríamos, duplicar esfuerzos, sino ahorrar esfuerzos. Hay muchas universidades que ya han generado procesos de formación continua, organizaciones no gubernamentales, fundaciones enfocadas en este tema, la misma Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible es una muestra de esto, la misma Red Nacional de Desarrollo Urbano Sostenible es una muestra de esto, de que buscamos un poco ser mucho más eficientes en los esfuerzos y de parte de los territorios. Es decir, estamos enfocados, nuestra red integra 6 redes, la red del Austro, que integra 3 provincias, Azuay, Cañar y Morona, Santiago, la red de Loja, la red de Manabí, la red de Tungurahua, la red de Cotopaxi y la red de Sucumbíos, y se están incrementando otras redes también. Entonces, si es el gran desafío, efectivamente ir haciendo un proceso primero de articulación, segundo de identificación de ofertas, tercero de identificación también de capacidades, es decir, tenemos muchísimas capacidades en nuestros territorios vinculados a la academia, a las instituciones de educación superior. Y un cuarto es planear ya ir un plan territorial de formación continua, ya sea por procesos de profesionalización, es decir, necesitamos implementar oferta académica en los territorios vinculados con estos temas, pero también cursos de formación continua de diversa índole. Muchos de estos cursos van a ser especializados, efectivamente deberíamos trabajar mucho en la articulación también internacional con otras instituciones especializadas. Hay un proceso y un apoyo sostenido a la agenda, por ejemplo, a través de la Universidad de Rotterdam, a través de su Instituto de Vivienda, el IHS. Entonces yo creo que existen varios mecanismos que se van planteando. Y el tercero es articular también todo el trabajo que están haciendo la Asociación de Municipalidades y el Consejo de Gobiernos Provinciales, para que estos esfuerzos no se vayan duplicando, sino se vayan unificando y seamos mucho más eficientes en los procesos de formación. Coordinador, ¿es posible presentar algún tipo de acciones que estén presentes dentro de esta estrategia, que sean parte del desarrollo urbano sostenible, para que de alguna manera nuestra audiencia pueda graficarse, darse una idea sobre la propuesta que están generando? Sí, efectivamente. Primero, hay dos cosas. Primero, lo que vamos a generar es una gran plataforma por el desarrollo urbano sostenible. Eso se está implementando, diríamos, desde la cooperación, pero también con apoyo desde la red, diríamos, a nivel. Ese es el primer gran desafío nuestro como red nacional. El segundo proceso es generar una escuela de desarrollo urbano sostenible. Esta escuela va a tener diferentes espacios, diríamos, de formación y capacitación a diferentes escalas. Y tercero, va a haber todo un proceso de articulación de profesionalización. Entonces, están enfocadas en desarrollar algunas tecnologías, algunas licenciaturas en estas temáticas para apuntalar el desarrollo en cada uno de los territorios. Esto es un poco el tema para que no dependa el desarrollo exclusivamente de las 3 grandes ciudades, sino el desarrollo tiene que ser pensado desde los territorios y ahí estamos enfocados. Este trabajo que se está presentando aquí en nuestro país, ¿es algo único en la región o también existen otras experiencias de la cooperación técnica alemana que también esté generando este tipo de asistencias con países similares de la región? La cooperación técnica alemana en los países de América Latina tiene un apoyo sostenido en apuntalar la consecución de los objetivos de desarrollo urbano sostenible, de desarrollo sostenible. Entonces, esa agenda mundial efectivamente está apuntalando en varios de los países, por ejemplo, en Perú, en México, apoyan. Evidentemente, en el caso del Ecuador, es un trabajo mucho más sostenido por vincular a los gobiernos, ¿no? A los ministerios también, a los gobiernos locales, pero referentemente a la academia y a las organizaciones sociales, con la finalidad de generar esta idea, este desafío del ecosistema del desarrollo urbano sostenible. Este ecosistema que nos permita garantizar la vida de todos y todas. Coordinador, ¿y existe al momento algún tipo de experiencia ya, una experiencia palpable donde se haya podido llegar a algún tipo de práctica con este tipo de estrategia en algún en alguna parte de no sé, de nuestro país o de Latinoamérica? Sí, efectivamente, hay provincias que han apuntalado mejor el desarrollo de la en estas temáticas, por ejemplo, la inclusión del sistema verde urbano, que es el caso de Loja, por ejemplo, hay un proceso muy sostenido de la academia, especialmente de la UTPL, con el gobierno municipal de Loja y con muchas organizaciones, y que poco a poco en este año han ido generando un ecosistema de actores, ¿no? Se ha incluido la empresa privada, se ha incluido, diríamos, también el Consejo provincial, y han ido generando estas propuestas sostenidas de sistemas verdes urbanos, ¿no? Loja es uno de los mejores ejemplos en articulación sostenida entre la academia, el sector privado, las organizaciones, por pensar y por planificar la ciudad, ¿no? Esto es el elemento. Hay muchas otras, por ejemplo, en Cotoinlatacunga estamos en este proceso, primero por generar insumos, porque no se puede pensar la ciudad sin insumos, sin saber cuáles son nuestras problemáticas. Entonces lo que se ha realizado es un inventario del arbolado urbano, y lo que identificamos es un gran déficit de árboles en la ciudad, de espacios públicos, de esparcimiento de los habitantes, y que implica, diríamos, una generación de políticas de parte del municipio, ¿no? Y un trabajo articulado desde la academia para pensar estos problemas y generar estas soluciones. Como ejemplo más claro es Loja, donde hemos generado. Hay otras ciudades que son mucho más ya complejas, porque este programa es enfocado definitivamente en ciudades intermedias sostenibles. Otras ciudades son mucho más complejas. Cuenca está avanzando en este proceso de temas de movilidad más sostenible. Director, justamente allá quería ir sobre las tres ciudades ejes del Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca. En estas metrópolis, ¿qué sucede con el desarrollo urbano? ¿La sostenibilidad es un término que empieza a sonar o es algo que ya se lo ha venido trabajando de a poco, al menos en los últimos años? Bueno, es un tema que nos implica, primero, son grandes desafíos, ¿no? Es un gran desafío, es un gran acuerdo, que efectivamente necesitamos un gran compromiso de parte de los gobiernos, de los actores, pero también de la academia, ¿no? Por problematizar, uno de los grandes desafíos, por ejemplo, de las grandes metrópolis, va a ser el gran crecimiento desordenado de nuestras periferias, ¿no? Si por un lado la solución ha sido incrementar temas de vivienda, pero muchas veces esta vivienda social no ha tenido todos los recursos, todos los servicios, ¿no? Todas las posibilidades, el tema de transporte. Esto dificulta de una u otra forma que dentro de las mismas ciudades grandes se vayan generando estos polos de desarrollo desordenado, desigual, y ahí van a ser las complicaciones, ¿no? Ahí tenemos los grandes desbalances. También el tema de la movilidad, ¿no? Pensar, o se ha pensado en la ciudad, que el único que debería transitar por esto es los autos. Entonces, pensar tal vez en una movilidad, yo creo que la pandemia nos ha lanzado a otra perspectiva, a una movilidad mucho más sostenible, a cuidar, a tener mayor posibilidad de árboles, de soluciones basadas en la naturaleza para retribuir, diríamos, y tener mejores espacios públicos, mejores lugares de esparcimiento de la población. Yo creo que esto es el gran desafío. Y el otro es la garantización de empleo, ¿no? También las grandes movilizaciones dentro de la ciudad metrópolis, desde el sur hacia el norte, implica que el empleo de una u otra forma está centralizado en unos espacios, y cómo generar fuentes de empleo, cómo distribuir, cómo pensar estos polos de desarrollo, ¿no? Y lo otro efectivamente pasa por el tema de la gobernanza, es decir, cómo la participación de los ciudadanos debe ser sustantiva no solo en la toma, en la elección de sus autoridades, sino primero en la problematización y también a la corresponsabilidad ciudadana, porque hay muchos valores, es decir, si queremos modificar un espacio para brindar mayor lugar de esparcimiento para muchas veces entra en contradicción, ¿no? Que esto es nuestro, esto es privado, esto es la propiedad. Y creo que implica también todo un trabajo por modificar los valores que están de una otra forma articulando unas prácticas de los ciudadanos. Entonces implica un trabajo complemento sostenido. No vamos a decir que es un problema o es un desafío el desarrollo sostenible, un desafío que sale. Ahora creo que cada vez más nos lo vamos teniendo con mayor claridad, pero yo creo que estamos en este escenario de ir problematizando, buscando alternativas, buscando la articulación de diversos actores, ¿no? Y creo que ahí la academia tiene un rol muy sustantivo. Bueno, sin duda que son momentos decisivos para pensar qué sucederá más adelante, y aquí tenemos una de las oportunidades para ese desarrollo urbano sostenible. Queremos agradecer la participación de nuestro invitado, Rodrigo Reynoso, coordinador de la Red Nacional de Desarrollo Urbano Sostenible. Seguramente habrá más oportunidades más adelante para seguir conociendo sobre ya la aplicación de esta estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Darío, y gracias de parte de la Red Nacional por este espacio. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos. De esta manera llegamos al cierre de su informativo. Como siempre, un gusto de poderles acompañar en las primeras horas del día. Y bueno, le dejamos con lo mejor en música en 100.9 FM y la revista La Rayuela en los 940 AM. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el día de mañana a las 7 horas y 30 minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando, como siempre, el día de mañana. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado en la jornada correspondiente a este lunes 9 de noviembre, iniciando la semana aquí en su espacio informativo de Zona Cultura. Somos los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y diariamente les acompañamos actualizándoles con lo mejor del arte y la cultura. Un excelente día para todos y nos encontramos este día martes. Buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.